Ya, bienvenidos amigas y amigos que están escuchando Radio Curruf a una nueva edición de Boicot Informativo. Este programa intermitente que sacamos de vez en cuando, que idealmente queremos sacarlo todos los miércoles hasta ahora, pero ahí vamos a ver cómo se vayan dando las cosas. Pedirle a la gente que está escuchando quizás si puede compartir el enlace y también que nos vayan comentando cómo se escucha la transmisión. Hoy día vamos a estar hablando de la Maratón Radial Feminista que se está haciendo y del Paro Internacional de Mujeres que se ha llevado a cabo. Hubieron actividades acá en Temuco, así que ahí vamos a escuchar un par de audios de lo que fue esa actividad. También vamos a estar escuchando una entrevista que le hicimos a Jimmy Marilao, huerquén de la Comunidad Autónoma Juan Quintremil y vocero del Machi Celestino Córdoba, quien nos comentó hace un par de días, ya ahí en Maquehue, el trabajo anticarcelario que están realizando algunos presos dentro de la cárcel de Temuco, como el lonco Víctor Marilao y el mismo Machi. Y también nos comenta un poco de la lucha que están llevando en su comunidad en el sector de Pitrilagüe. También vamos a estar hablando un poco de la investigación del asesinato de Macarena Valdés, que hace un par de días la fiscalía intentó pedir que se cierre, sin embargo esto no fue así, así que vamos a estar escuchando unos audios también. Y vamos a hablar también de la situación de la familia de Brandon Hernández Huentecol, ya que la PDI estaría impidiendo que se investiguen, que se realicen peritajes al arma con la que se le disparó a Brandon. Así que esos más o menos son los temas que vamos a tener hoy día, aparte de un par de difusión de eventos, actividades y noticias internacionales. Buenas noches, compañeros y compañeras. Estamos en una nueva emisión de Boicot Informativo, saludando a todas nuestras compañeras que estuvieron en la cobertura especial del acto central que se realizó en la biblioteca Carlos Sepúlveda acá en Temuco, producto de la lluvia. Y después, como amainó el clima, se procedió a ir en una marcha. Y eso, bueno, también durante todo el día hemos estado enlazados a la Maratona Radial Feminista, que se organizó desde Argentina, Uruguay y Chile. Así que hemos estado todo el día transmitiendo con eso. Vámonos con una pequeña reseña histórica que tiene por objetivo describir en qué está enfocado la Maratona Radial Feminista producto de esta conmemoración, esta fecha, ¿cierto? Que muchas personas, muchos hombres sobre todo, tienden a felicitar, a hacer de esto una fiesta. Los matinales de la mañana veíamos que prácticamente hacían un homenaje a la dueña de casa, claro, a la madre, ¿cierto? Etcétera. Así que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En 1908, bajo el eslogan Pan y Rosas, se manifestaron 15.000 trabajadoras por las calles de Nueva York para exigir un recorte del horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil. Por tanto, el origen del 8 de marzo está en las luchas de las mujeres empleadas, pero siempre se necesitan personas que concreten estas peleas y eventos que lo permitan. El hecho fundacional lo encontramos en la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Stuttgart en 1907. La líder socialista indiscutible de ese momento fue Clara Zetkin. En esa conferencia, Zetkin planteó una resolución en la cual instaba a todos los partidos socialistas a realizar una campaña a favor del voto para la mujer. Unos años más tarde, en 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, Zetkin propuso la celebración de un Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo de 1908, un grupo de mujeres se reunieron en la fábrica textil Cotton de Nueva York para declararse en huelga. El dueño las encerró con llave y prendió fuego al edificio. Murieron 129 mujeres. Las telas que fabricaban eran de color violeta. Por eso, desde entonces, este color se convirtió en un símbolo de la lucha de la mujer por sus derechos. Sí, es más o menos algo parecido con lo que pasa con la fecha del 1 de mayo, que nace de un hecho violento, de la muerte de una serie de obreros que se estaban manifestando, y después ya se cambia todo el sentido de este día, se transforma en un feriado, una especie de celebración, y se le baja el perfil de carácter revolucionario que pudiera tener de su inicio. Es importante hacer la aclaración de que es una conmemoración, claro, y no una celebración. Lo mismo que pasa con el 1 de mayo. Tenemos un movimiento feminista en alza, un movimiento feminista que se ha ido empoderando con el correr de los últimos años. No queremos decir que es un movimiento feminista nuevo, data de muy antiguo, pero hoy en día ha tenido una revitalización. Y en esta Maratona Radial Feminista se ha notado esa fuerza y esa organización que tienen las compañeras comunicadoras. Es por eso que nosotros también hemos colaborado en esta Maratona Radial Feminista, nos hemos enlazado Y también tenemos una compañera que fue al acto central y también posterior marcha y nos hizo algunas entrevistas, una cobertura especial que pasamos a compartir con ustedes ahora. En una sociedad de esclavos cautivos y reales. Cada vez que insultes a tu compañera, cada vez que intentes que ella te obedezca, cada vez que tus palabras la atormentan. Hoy, desde las 18 horas, todas y todos invitados a escuchar la cobertura de la marcha en conmemoración del 8 de marzo en Temuco. Porque aún vivimos bajo el patriarcado, porque aún existen hombres y mujeres que tratan mal a otras mujeres y se sienten con el derecho a opinar sobre nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras maternidades y nuestro pensamiento. Porque nos siguen matando y nos siguen invisibilizando. Hoy, desde las 18 horas, desde la Plaza Teodoro Schmidt, para que todas y todos seamos libres. Escúchanos a través de nuestra página en internet, radiocurruf.wordpress.com. Cada vez que una voz no vale lo mismo según de quien sea. Cada vez que reparamos en estas cadenas y no tiramos todas juntas para romperlas, disiento. Cada día es más intenso el sentimiento de que hay que cambiar eso. Nos encontramos con Marlene desde la Biblioteca Galo Sepúlveda, donde se ha cambiado la actividad de la conmemoración del día 8 de marzo. Acá estamos en la actividad organizada por la coordinadora Ni Una Menos de Temuco, y Marlene nos va a dar como una invitación también para la gente que nos está escuchando, para que vengan, se acerquen, todavía hay tiempo, quizás esto termine en una marcha dependiendo de las condiciones climáticas, y nos vamos a entrevistar a Marlene para que nos cuente un poco más. Cuéntanos, Marlene, sobre la actividad, sobre qué esperan que suceda en esta jornada. Hola, bueno, saludar a todas y a todos los que están escuchando. Bueno, más que nada hoy día lo que nos trae acá es la conmemoración efectivamente del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, entendiendo como un proceso de lucha reivindicativa de las mujeres por los derechos laborales y por ende por todos los derechos que como mujeres tenemos o deberíamos tener en esta sociedad patriarcal, capitalista, ¿cierto? Y bueno, hoy día comenzaríamos con un acto, lo tuvimos que cambiar efectivamente, como decías tú anteriormente, por condiciones climáticas. La idea era hacer un espacio donde pudiera asistir muchas mujeres, con sus niños, con sus niñas, parejas, en fin, que pudieran asistir, porque el acto lo que vamos a realizar efectivamente es una contextualización del por qué se conmemora y no se celebra, efectivamente. Va a haber música, ¿cierto? Va a haber teatro, que también otra expresión de lucha que nosotras consideramos como tal. Y música, ¿cierto? Comunicados, van a hablar mujeres súper representantes, o más que nada más que súper representantes, mujeres representantes de acá de nuestro territorio. Van a hablar compañeras estudiantes, compañeras mapuches, van a hablar compañeras trabajadoras. Y compañeras también de la diversidad sexual, entendiendo que también es una lucha doble, más que ella, ¿cierto? Una doble discriminación que existe por tu condición, cómo esta sociedad también las discrimina directamente. Entonces, más que nada, el acto de acá, en la Galo Sepúlveda, estábamos para las 6:30, yo creo que efectivamente por el tiempo vamos a tener que... Por el cambio, efectivamente, yo creo que vamos a empezar un poquito más tarde, pero la invitación queda abierta a todas las personas que vengan, a las mujeres que vengan a asistir, va a ser un espacio para nosotras, desde nosotras también, para que vayamos conociendo y más que nada conmemorando estos días de lucha y que no se siga borrando la historia nomás. Claro, y de acuerdo también a la contingencia, a los hechos que siguen ocurriendo, que no paran, porque todos los días vemos las noticias y escuchamos y conocemos que también existen violencia en el pololeo, existen femicidios, existen violencia contra los niños y una serie de cosas también. ¿Crecía el espacio también como para sí, hacer la denuncia? Sí, efectivamente. Eso es lo que, bueno, nosotras como, bueno, coordinadora Ni Una Menos, comentarles que igual nació a través de la coyuntura del año pasado, en octubre. Y bueno, atrás también hay otras compañeras y organizaciones que hemos llevado años reivindicando estos días, y más que estos días, sino que también como tú bien decías, ser un espacio de denuncia, ¿cierto? Donde se denuncie, se visibilice la violencia que existe hacia nosotras, violencia en el pololeo, los femicidios, la violencia estructural más que nada que se genera en este estado. Entonces, también es un espacio a las compañeras, a las mujeres que quieran incluirse, que tengan algo que contarnos, de decirnos que vengan. Un caso emblemático que igual estamos tomando y apoyando más que nada es el caso de Ginny Sandoval, la mujer que fue muerta en condiciones que nadie sabe muy bien, ¿cierto? Desde San Antonio. Hoy día vienen los familiares a hablar, porque efectivamente ahí se ve cómo nos discriminan socialmente. Nosotras siempre hacemos la comparación, ¿qué pasó cuando murió los Luxinger? Se llenaron las comunidades, tomaron a mucha gente y todavía sigue pasando. Y hoy día van a ser 2 meses, y son más de 2 meses, y no hay ningún testigo, o sea, no hay ningún culpable del asesinato de Ginny y sus 3 hijos. Entonces, también apelar a eso, que esto también es un tema social, de clase, que nos afecta por este estado, por el sistema en sí. Oye, Marlene, y de acuerdo también a las últimas noticias que hemos visto, te voy a hacer un poco de pregunta. De acuerdo al caso de Macarena Valdés, que lo van a cerrar o lo cerraron, en realidad no estoy actualizada de eso, pero ¿qué han hecho como la reflexión? O sea, ¿han planteado el tema? Porque ya está latente y también es un tema súper grave dentro de la región. Claro, bueno, el caso de Macarena Valdés, efectivamente ahí se ve el asesinato desde la patronal, ¿cierto? De estas empresas que llegan a invadir el territorio, llegan a impedir, llegan a callar, ¿cierto? A personas, hombres, mujeres, en este caso Macarena, que fue asesinada. Efectivamente nos llega como mujeres, hemos tratado de difundir bastante las actividades. Personalmente hablando, no he tenido la vinculación directa en este caso con las familias. Sí, muchas compañeras de la Ni Una Menos, de Coordinadora Feminista, también están llevando el cabo o relacionándose con el objetivo de denunciar, por sobre todo entendemos que aquí los medios de comunicación como ustedes son súper importantes porque denuncian, ayudan a difundir los problemas reales que hoy día tiene la población en sí. Bueno, sí, el alcance, porque como estamos hablando de discriminación, sí, hay discriminación por todos lados. Discriminación racista, social, de todos lados. Y generalmente, bueno, es hacia mujeres. O sea, sí, estamos en una sociedad patriarcal donde la justicia es patriarcal y todos los entes en realidad del gobierno se rigen por el machismo, sí, que está muy latente. Bueno, para cerrar, la invitación nuevamente para las chiquillas, los chiquillos que nos están escuchando, que quieran venir, acercarse, todavía hay tiempo. Sí, la invitación queda abierta, la Galo Sepúlveda, aquí en Caupolicán con Balmaceda, la entrada está por Balmaceda, efectivamente, así que vengan, vamos a tener un espacio bonito, contextualizando, de recreación también, así que la invitación queda abierta para todas las mamás, dueñas de casa, compañeras trabajadoras, a todas, se les invita a asistir. Bueno, y nosotros también vamos a estar transmitiendo aquí pequeño extracto en realidad para que la escuchen si es que no pueden venir. Así que eso. Ahí estaba la entrevista que le hacía nuestra compañera a Marlene, que es de la coordinadora Ni Una Menos, que ha organizado este acto central del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y tenemos más entrevistas, así que nos vamos a ir con una entrevista que le hizo a una trabajadora que encontró nuestra compañera ahí en la cobertura del retail, organizada. Y vamos con esa entrevista, vamos a hacerla hoy día, tiremos toda la carne a la parrilla nomás, cale palo. Así que vámonos con esa entrevista y volvemos enseguida. Siento y cada día es más intenso el sentimiento de que hay que cambiar eso. Bueno, nos encontramos acá finalizando la actividad de la conmemoración del día 8 de marzo. Nos encontramos con la dirigente sindical Ana María Tenorio, miembro de la coordinadora Nomada FP y miembro también de los sindicatos del Rey Day. Señora Ana María, ¿cómo encontró usted la actividad? ¿Cómo ha sido esta participación, su actividad junto a los sindicatos, la coordinadora? ¿Que nos pueda contar también un poco de esto? Bueno, a mí me parece una actividad súper interesante, importante que la hagamos, que mantengamos esta relación que tenemos entre las distintas organizaciones para nosotras mismas ir validando nuestros derechos en nuestro propio ámbito. Creo que es una actividad que no se puede perder, creo que es una actividad que debemos mantener en el tiempo para poder ir alcanzando, como decía en la palabra que dije anteriormente, en un futuro no tan lejano, esta igualdad por la que estamos luchando. Claro, y día a día ustedes, como trabajan en el retail, se ven explotadas también, menos valoradas. ¿Cómo han llevado esa lucha dentro, como mujeres, dentro del retail hoy en día? Bueno, efectivamente en el retail, como tú sabes, las horas de trabajo son muchas. Y aunque no estés trabajando, igual hay cierto rato del día que debes pasarlo en la tienda porque el tiempo no te da para ir y volver. Obviamente tenemos muchas diferencias en el ámbito de remuneraciones, porque en los departamentos, por ejemplo, donde más dinero se gana son los hombres los que trabajan, y nosotros de a poco hemos ido tratando de alcanzar algunas mejoras para las mujeres que tienen hijos, por ejemplo, los espacios donde podemos descansar, para que nos vayan valorando a la mujer y dándonos el espacio que nos merecemos. Y antes de ir a marchar, para finalizar, hacer un llamado quizás a la gente a organizarse, a luchar también, a no pasar, a que no sean pasadas a llevar a las mujeres dentro de sus trabajos, en las casas. Sí, bueno, ese es el llamado que yo hago, porque cada una dentro de su propio espacio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en las juntas de vecinos, en tu propia casa, tus valores, te valores primero que nada y trates de que tus derechos sean respetados por todos. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien. Vale, gracias. Ya. Ahí estaba la entrevista, que era Ana María Tenorio, dirigente sindical y del retail. Estaba esa entrevista de nuestra compañera y también estuvo con otra compañera que conforma parte de un colectivo que hace teatro del oprimido. Así que vamos inmediatamente con esa entrevista. Nos encontramos aquí en la marcha en conmemoración del 8 de marzo. Nos encontramos con una miembro del grupo Magdalena, del Teatro de los Oprimidos, con una gran amiga también. Así que contarnos como qué les ha parecido la actividad, la marcha que se improvisada que está saliendo acá y todo el trabajo que ustedes han hecho, pues, la trayectoria que tienen también. Hola, muy buenas tardes. Sí, muy contenta con la cantidad de gente que hoy día llegó hasta acá, hasta la Galo Sepúlveda. Pensamos que iba a tener menor convocatoria por la lluvia y bueno, a veces eso influye bastante en estas convocatorias, pero llegó mucha gente, estaba lleno. Para nosotros es como ya es aproximadamente la cuarta o quinta intervención teatral que estamos desarrollando. Para los 25 de noviembre, el 8 de marzo del año pasado, es una línea que decidimos abrir desde la Casa de Mujeres del Gulumapu, viendo las potencialidades y posibilidades que entrega el teatro para hablar de nuestros problemas y mostrarlos de una forma más artística. Bueno, ¿y qué pretenden hacer como a futuro? ¿Tienen planes cercanos como para seguir replicando esto, que se siga propagando? Bueno, nosotras seguimos en talleres los días miércoles a las 6 de la tarde en Casa Objeto, que queda aquí en la población Tucapel. Pueden ahí preguntar a Marcia Olave, a Andrea Puente, porque seguimos trabajando en el taller durante el año. Ya. Entonces, ¿están invitadas para que participen en los talleres? ¿Es una convocatoria abierta? ¿Cómo lo hacen? Sí, a mujeres, solo a mujeres. Ya, muy bien, muchas gracias. Ahí Ahí estaba la entrevista de nuestra compañera, nuestra enviada especial, en ese acto central en la biblioteca Galo Sepúlveda, que se estaba para la plaza Teodoro Schmidt y se cambia a la Galo Sepúlveda por el clima. Y después se transforma en marcha. Claro. Así que lo bueno es que se realizó igual, porque muchas veces la lluvia apaga estas cuestiones y no se dan otros espacios como la Galo, quizás, que se prestó hoy día. No, buenísimo. Ahí estaba la biblioteca, parece, a disposición de la organización, así que estuvo genial ese cambio, porque es grande el espacio y acogió a gran cantidad de gente. Y que hayan sacado marcha igual, improvisada. Y salió la marcha improvisada, porque era una concentración en la Plaza Teodoro Schmidt con un acto también. Así que todo bien, por las compañeras, por la organización de la coordinadora Ni Una Menos. Le enviamos un saludo desde acá de Boicot Informativo. Y quería comentar algo que por ahí habló con Marlene, nuestra enviada especial, el caso de una mujer, Ginny, que muere quemada junto a sus tres hijos en una casa en la población San Antonio, en un extraño incendio. Lo que se está levantando por parte de la familia es la tesis de que fue una expareja de Ginny la que quemó la casa, y con la posterior consecuencia de la muerte de ella. Fue un caso bastante mencionado acá en Temuco, en los grupos de compra-venta, etcétera, de trueque, y en las redes sociales en general, porque en los medios de comunicación abiertos solamente hubo una intervención, creo, de TVN en el lapso de un par de minutos, y no se ha tomado en cuenta la versión de la familia de que Ginny fue asesinada junto a sus tres hijos. De hecho, se mostró como un incendio que sucedió donde acabó Gilly con sus tres hijos muertos. Pero no se dio paso a la otra versión, como decías tú. Exacto. Entonces se mostró solo como un accidente, como un hecho que pasó y listo. Pero después de eso igual ha habido permanentemente grupos familiares y redes de apoyo que están levantando esta tesis por distintos lugares y están haciendo difusión en actividades, están repartiendo panfletos, haciendo harta propaganda para que se escuche un poco la versión que tienen ellos. Sí, y sigue siendo bastante poco y bastante precaria la difusión aún así. Así que nosotros también, como programa y como radio, nos vamos a sumar a la difusión del caso de Ginny, para que se tome en cuenta la tesis de la familia sobre que fue una expareja y se investigue el caso, y que sería... Claro, y de hecho ya deberían estarlo investigando, porque eso es lo que alega igual la familia y la gente que apoya. Si esto hubiera sucedido en el Barrio Alto o a una niña de la Avenida Alemania o algo así, probablemente la tesis de los padres de la familia sería casi la verdadera, porque es una cuestión el móvil de la claro, una cuestión de clase, la cosa que está pasando aquí. Claro, fue la población santa. Una niña pobre, con tres hijos, soltera. Entonces eso es lo que se acusa, porque es un femicidio, una muestra más de que el patriarcado tiene muestras empíricas de que existe, porque es una mujer que murió y va a quedar ahí como si nada. Exacto. Nosotros vamos a, bueno, terminando Boicot Informativo, sigue la Maratona Radial Feminista, y ahí vamos a compartir todos estos audios e información con las compañeras que están ahí en esta transmisión mundial. Y bueno, eso, para que sigamos con nuestro programa, tendríamos que anunciar lo siguiente. ¿Vamos con un temita? Sí, yo creo que vamos con un tema musical, y perfecto, después a la vuelta vamos a estar comentando la situación del caso de Brandon Hernández Huentecol. Ha sufrido hostigamiento por ahí, ¿cierto? Se efectuó la reconstitución de escena en el lugar de los hechos, así que ahí tenemos noticia y algo que comentar sobre Brandon Hernández Huentecol. Nos vamos a ir con una canción, nos vamos a ir con un tema ya, bastante conocido, o no sé si es conocido en realidad. Es Salta la Luna, de Lengua de Trapo. Sí, tan conocido tampoco. Nunca tan conocido. Como... pero ahí vos callé. Que la lucha no está solo ahí afuera. Que la lucha la libramos día a día desde dentro. Disiento. Cada día es más intenso el sentimiento. We'll be right back. Estás escuchando Radio Curru. Ya, estamos aquí de vuelta en esta edición de Boicot Informativo. Como decíamos antes del temita, vamos a continuar ahora con el tema de Brandon Hernández Huentecol, quien fue el niño que fue baleado por carabineros en Collipulli, y esta semana se realizó la reconstitución de escena, y también ha habido noticias sobre la investigación y los peritajes que deberían llevarse a cabo para con el arma que se le disparó a Brandon. Sin embargo, hay problemas por ahí porque dicen que la PDI no estaría permitiendo los peritajes. Ahí el compañero nos va a contar un poco más de esos detalles. Sí, lo que pasa es que el martes que recién pasó, tal como tú dijiste, fue la reconstitución de escena del baleo, del acribillamiento de Brandon Hernández Huentecol. Esto en medio de una denuncia que está haciendo la familia desde hace unos días respecto al hostigamiento que está sufriendo por parte de carabineros, con la excusa de que van a ver la iglesia, de que van a otros predios, de que tienen que pasar por ahí. Pasan tocando la bocina e incluso dejan punto fijo en la puerta de la casa. Así que son un claro hostigamiento que está viviendo la familia. Y por último, si ese era el acostumbrado paseo de los carabineros, ¿por qué no lo modifican si saben que esa familia ha sido duramente tocada por la represión por ellos mismos? ¿Cómo? Claro, ahí existe el trauma ya en los mismos niños de ahí que vivieron la experiencia. Brandon, que fue acribillado por el Paco que le disparó, debe ser horrible para él verlo en la puerta de su casa parado mirándolos con mirada desafiante o con actitudes que en realidad lo único que buscan es amedrentarlos. Sí, pues así que la familia de Brandon ha sacado una campaña que tiene que ver con la denuncia de este hostigamiento. Antes de ir con lo que es la reconstitución de la escena, vamos con ese audio. Somos los padres de Brando Hernández, Ado Huentecol y Diego Hernández. Desde que regresamos desde el 3 de febrero a nuestra casa, hemos sido otra vez vulnerados. En donde Carabineros no nos ha dejado de hostigar. El hostigamiento sigue día y noche. Ellos con la excusa de venir a ver la iglesia. Esa es la típica palabra que usan para venir, y sabemos que no es así, sabemos que nos hostigan, incluso que pueden hasta matar a nuestro hijo. Mis hijos quedaron muy mal psicológicamente y físicamente. Ellos no se desesperan cuando ven a la patrulla. Entonces no los queremos ver por ningún motivo. Ni siquiera como ellos, según ellos, dicen que vienen a protegernos, pero nosotros ya no les creemos. La espina aquí, Paco lo tenía así. Entonces Pisaías vio todo cuando le mandó el balazo. Hostigan mucho, casi todos los días en realidad. Pasan por aquí con su arma así y sin ningún respeto hacia nadie casi. Como que tiene chip libre. Y te dije andar con arma, todo eso, que el Estado vea todo eso. Que dije de mandar gente tanto Paco a la Araucanía. Y me decían que ahora mandan militares. No sé, como que razonen y vean en eso, que piensen en lo que uno sufre de toda la gente, mapuche sobre todo, que tienen tanta mala. Estás escuchando Radio Curru. Bueno, ahí estábamos escuchando parte de lo que fue la información que salió después y los pareceres de la mamá de Brandon luego de la reconstitución de escena. Había un audio que teníamos, pero que estamos con problemas, que era sobre el perito, quien contaba lo que mencionamos delante, que era de que la PDI estaría poniendo trabas para que se realicen peritajes al arma con la que se le disparó a Brandon, como para tener más información de eso, cómo fue, qué tipo de bala era y todo. Sí, bueno, lo, Lo que pasa fue que el día martes 7 de marzo pasado, desde las 9 y media de la mañana, en el sector de Pailahueque, comuna de Coyipulli, donde vive la familia de Brandon Hernández Huentecol, fue llevada a cabo la reconstitución de escena con Brandon presente. En ese entonces se llevaron por parte de los efectivos de la policía las armas que se utilizaron, fueron el cabo Rivera, sargento segundo, sargento segundo Rivera, que cabe destacar, ya tiene condenas por intento... Cristian Rivera. Sí, ya tiene condenas por incluso violencia intrafamiliar y además por intento de ¿cómo se llama? Asesinato a otro compañero de trabajo por un accidente. Claro, de hecho, Brandon ha contado en un par de entrevistas igual que la actitud de este carabinero, de Cristian Rivera, fue como súper arbitraria y fuera de lugar también, porque incluso estando ahí dentro de todos esos pacos que estaban ahí deteniendo a otros peñas, no había habido tanta violencia como dentro de lo que se entiende como por violencia física, porque igual estaban ahí ejerciendo toda la represión, pero no habían forcejeos, no habían tiroteos, no había nada. Entonces llega este Paco que estaba fuera del procedimiento y pesca a Brandon y le dispara, y ahí los mismos compañeros le dijeron que se había mandado un condoro y todo, que Brandon tampoco lo tenía nada que ver y estaba demandando fuera del texto. Claro, vamos a ir ahora con el audio del perito, que bueno, él fue el que dio la información. A ver si que ahora podemos tirar el audio de él, que cuenta más o menos cosas más específicas de lo que fue la reconstitución de escena y este tema con las armas. Hemos venido acá a la CRIM Central de la Policía de Investigaciones de la ciudad de Temuco a realizar un peritaje al armamento en la causa de Brandon Hernández Huentecol, quien fue baleado por un funcionario de carabinero en la zona meses atrás. Lamentablemente, el jefe de balística de la Policía de Investigaciones de Chile, el Laboratorio Central de Temuco, nos negó el acceso a la evidencia, a pesar de tener una instrucción particular del fiscal de la causa, quien nos autorizaba a realizar la pericia. El argumento de este funcionario policial es simplemente que si él entrega el armamento, tendría que pasar una instalación de propiedad de la Policía de Investigaciones, lo cual generaría gastos. En este caso, una sala, una mesa y luz generaría un gasto a la institución. Por tanto, si se quiere hacer alguna pericia, este armamento debería ser sacado del laboratorio de criminalística a las instalaciones particulares nuestras. Si lo vemos desde esa perspectiva, claramente el hecho de sacar un armamento de una unidad policial genera un riesgo mayor y también un gasto para la institución respecto a los funcionarios que van a custodiar ese armamento. Esta situación, en mis 8 años como perito balístico en diversas causas a nivel nacional, nunca había sucedido. Y muchos fiscales que están viendo este video, los funcionarios policiales, van a poder darme la razón respecto a que la pericia debería haber sido hecha acá en el laboratorio y no sacar el armamento. Por tanto, lamento que el funcionario jefe del laboratorio de balística se haya puesto en esta posición de dificultar la pericia en la causa de Brandon Hernández Huentecol. Ya, estamos de vuelta. Ahí estaba la información entregada por el perito, que es parte del equipo contratado por la familia de Brandon, y por la defensa y las redes de apoyo, para que se investigue este hecho de buena forma, porque igual poca confianza existe del trabajo de la PDI, que como vemos ya está impidiendo algunos temas básicos, que es como revisar el arma con la que se le disparó. Así que eso en cuanto a ese tema. No sé, ahora vamos a dar paso al tema que viene, que teníamos preparado para hoy día, que es una entrevista que tuvimos con el Huarquén de la Comunidad Autónoma, Juan Quintremil, quien también es vocero del Machi Celestino de Córdoba y algunos presos mapuches. Él es Jimmy Marilao. Hace poco tiempo él fue detenido en el sector de Pitrilagüe, allá en Sulof, en un fundo que es parte de unos latifundistas que están instalados por ahí. Así que fue detenido por 10 efectivos policiales y bueno, al tirar harta información, ha salido poco de lo que es la situación del Machi desde hace harto tiempo. Ha habido como una especie de bloqueo mediático, o no sé, no ha habido buenas redes por ahí. Así que aprovechamos la instancia en Rapa Maquegua hace un par de semanas que justo nos pillamos ahí con el Peñi y le sacamos esta entrevista donde él nos cuenta una gran cantidad de trabajos que está realizando el Machi dentro de la cárcel, ligado a revitalizar la cultura mapuche en presos mapuche que hayan caído por cualquier tipo de causa, sea o no ligada a la reivindicación de tierra. La idea del Machi y de este proyecto es como darle más fuerza y también acercar a estos jóvenes a sus raíces, a su cultura, que se hable en mapuche, que se realicen ceremonias dentro de la cárcel, Yayipung, Yayatún. Así que sí, pues, ahí él nos cuenta varias cosas. Es importante tener en mente al Machi Celestino Córdoba en la causa Luxinger Macay, ya que él es el primer condenado y único condenado hasta el momento por esa causa, que aproximadamente serían unos 18 años de condena. Y es un caso sumamente irregular, ya que todos sabemos que están bajo la ley antiterrorista y ley de seguridad interior del Estado, lo cual aumenta las penas e impide que actúe de manera eficiente las defensorías penales públicas. En este caso se tiene que acudir a defensorías privadas. Bueno, menos mal que hay abogados y abogadas comprometidas, ¿cierto?, que claro, participan en estas causas de manera solidaria. Pero aún así sigue siendo muy arduo el trabajo que se hace en frente de estos casos con fiscales antimapuche, con jueces antimapuche, ¿cierto? Como claro, el caso del juez Ríos, en el caso con la Machi Francisca Linconao. Entonces, a la Machi Francisca Linconao, en conjunto con los 11 comuneros que siguen siendo procesados, se le está haciendo un nuevo juicio por la misma causa donde ya hay un condenado. Lo cual en cualquier parte del mundo, o en gran parte del mundo, es irregular que por una misma causa hayan dos condenas distintas. El Machi debería claro, estar esperando juicio todavía junto con estas personas, pero resulta que él fue condenado previamente. Claro, y ahí hay varias información que entregó el Peña y que se ha dado a conocer, bueno, súper así como reducido el ámbito de información, pero que tiene que ver con que poco se ha dicho de que lo que le pasó al Machi también es parte de un montaje policial. El Machi, al parecer, los mismos peritajes de las balas no coinciden. Por ejemplo, se supone que fue Werner Luxinger quien le disparó al Machi, diciendo que la bala no coincide. Aparte, él en ese momento, dicen sus cercanos, que estaba realizando labores de Machi, fue atacado por carabineros y fue tirado cerca del lugar. O sea, se armó todo este escenario y era el mejor culpable. Nadie podría dudar quizás de que fue él. Pero sin embargo, su red de apoyo, el Huerquén y varias personas tienen esa hipótesis, aun cuando él ya está condenado a 18 años de cárcel. Jimmy es el Huerquén del Machi Celestino Córdoba. Él acá nos cuenta sobre la situación del Machi por estos tiempos en la cárcel de Temuco. El Machi tiene un gran sentido anticarcelario, haciendo charlas y preparando espacios para que también exista la politización, ¿cierto?, y la dignificación de un sujeto mapuche que no claro, se está identificando en la ciudad de La Guarría. Aquí tan cerca, al lado de las comunidades, en claro, Temuco, en las poblaciones, la mayoría de la población también es mapuche. Sí, de hecho la cárcel de Temuco, si no me equivoco, el 85-90% de la cantidad de presos son mapuches. Sin embargo, de ellos, no sé, por el 10 o 15% caerá por causas relacionadas a la lucha mapuche, pero el resto igual. Pues entonces eso es lo que está apuntando el Machi con el lonco Víctor Marilao, a acercar a estos jóvenes a su propia cultura, que se les junte en las mismas piezas, o también que puedan compartir espacios, tragún y distintas cuestiones, tradiciones del pueblo mapuche. Son Peñi, son Lamien, que viven en la población y que se les ha sido abortada también su cultura, al igual que un Peñi Lamien que está en Santiago o en otra ciudad, producto del desplazamiento y la ocupación que ha ejercido el Estado chileno con la política colonizadora y de conquista tan violenta de las reducciones y también de la precarización de los recursos y los lugares de vida donde está el mapuche, que es la tierra. Por ende han tenido que emigrar por un proceso histórico. Así que es bien amplia y bien... Sí, probablemente la entrevista la subamos entera después porque dura alrededor de media hora. Y es súper interesante porque aborda muchos temas. De hecho, tenía varias cosas que contar y varias reflexiones que compartir, igual que a veces no son tomadas en cuenta porque uno quizás funciona muy rápido y todo, pero es bien profunda la entrevista, así que... Bueno, vamos. Previa introducción, vamos con esa entrevista ya sin más preámbulo a Jimmy Marilao, Huerquén del Machi Celestino Córdoba, a continuación. Thank you. anoche te escribí. Jimmy Marilao, él es huerquén de la comunidad autónoma Juan Quintremil, también es vocero del Machi Celestino Córdoba, y vamos a estar conversando un poco de varias situaciones, como por ejemplo el trabajo que están realizando el Machi y algunos peñi loncos también dentro de la cárcel, con una perspectiva anticarcelaria tenemos entendido. También situación de la comunidad de Jimmy, él hace poco tiempo fue detenido por 10 pacos de civil ahí en medio de la comunidad, en el momento en que se dirigía a recolectar madera para calefaccionar su hogar. Y también de la situación del Machi, cómo ha vivido el encarcelamiento durante estos años y también en qué se encuentra ahora. Buenas tardes, Jimmy, te saludamos y también, no sé, ¿con qué quieres empezar? ¿Con la situación del Machi o el trabajo que está realizando él también dentro de la cárcel? Bueno, Marimari, Pupeñi, Pulamuen, Pugüenuy, un agrado estar compartiendo acá en este encuentro acá en Rapamacihue junto con todos los hermanos de distintos sectores y lugares del Gualmapu. Bueno, hemos querido ser partícipes también de alguna u otra manera, apoyando esta iniciativa, la cual encontramos que es una buena forma también para nosotros como pueblo vernos vinculados de una forma más social y también apoyando a nuestros hermanos en esta iniciativa. Bueno, primeramente, nuestra situación como pueblo, vemos que cada día tenemos un sentimiento ya de abandono total de parte de los estamentos del Estado, llámese ministerio, organismos que están capacitados para solucionar ciertos temas específicos, pero vemos que no lo hacen, sino que retrasan, entorpecen la situación, que nos dan solución al problema de fondo, que es una situación política, situación netamente de parte de nuestras comunidades en reivindicaciones territoriales a lo largo del Gualmapu. Vemos envuelto también en situaciones de violencia, de injusticia social, persecuciones políticas, judicialización de nuestra lucha y también el encarcelamiento de nuestro Machi, Lonco, Puguaychafe, Lamien, niños que están siendo en las comunidades siendo vulnerados de manera sistemática por parte de carabineros. En este caso, el aparato principal que utiliza el gobierno para reprimir. Sin embargo, nosotros, a raíz de todo eso, nuestra lucha ha seguido en avance, en conciencia y en magnitud también. A raíz de esto también vemos muchos casos que nuestros hermanos injustamente encarcelados. En este caso tenemos muchos ejemplos, pero como huerquén, primeramente de mi comunidad, voy a hablar específicamente de nuestra lucha que nosotros iniciamos en el año 2001. Con nuestras comunidades, con nuestros ancianos, Futaqueche, Pichiqueche, Guaychafe, primeramente porque entendimos que nosotros como pueblo fuimos despojados de manera violenta por el Estado chileno, llámese pacificación de la Araucanía, más adelante con el gobierno de Pinochet, donde perpetuó el genocidio, en este caso ecocidio en nuestra Ñuque Mapu, donde también solventó el modelo neoliberal del capitalismo, es decir, también del modelo forestal. Vemos también que en los gobiernos de Elwin y su gobierno, llámense gobiernos progresistas, de derecha o de izquierda, han favorecido al forestal, han favorecido a las grandes transnacionales, y en demedro de todos nuestros derechos. Y hasta este momento vemos cómo las forestales, cómo la hidroeléctrica, cómo las mineras, cómo latifundistas también han sido cómplices, en este caso, de nuestro encarcelamiento, nuestros hermanos, de la escasez de tierra, de la escasez de agua, producto de las plantaciones de pino, y de toda la problemática que existe en la región, es causa de todos estos modelos neoliberales que están insertos dentro del Gualmapu. Dentro de esa temática, nosotros como comunidad autónoma Juan Quintremil, ubicada en el sector Huichahue, decidimos levantarnos en recuperación de nuestro territorio, Ya llevamos aproximadamente 12 años en lucha, donde hemos conversado con distintos tipos de estamentos estatales, ya sea CONADE, llámese Ministerio Mideplan, hemos conversado con la Intendencia, con todos los actores políticos habidos y por haber en todos los momentos históricos, y no se nos ha dado solución, sino que se nos ha entorpecido de manera sistemática, y en este caso lo digo con toda responsabilidad, ya que desde ese momento se provocó una represión hacia nuestras comunidades, donde fuimos vulnerados con allanamiento, con encarcelamiento de nuestra gente, de nuestro lonco, que desde ese momento fue perseguido de manera persistente, judicializando nuestra lucha, y en esas condiciones el lonco ya a ese haber tenía condena ya sea por alguna u otra razón, por amenaza de muerte, por atentado, por montaje burdo, que en este caso Fiscalía y el Ministerio Público, el Ministerio que tiene fiscal exclusivo para esta causa, buscaron encarcelar al lonco hasta que lo lograron, haciendo un montaje nuevamente. El lonco cayó encarcelado y fue condenado 5 años y 1 día. Bueno, en esa situación nosotros nos vimos la necesidad de vincularnos, no solamente por el hecho de que como comunidad debemos unirnos fuertemente en contra de estas situaciones que son persistentes en nuestras comunidades, donde logramos en conversaciones, logramos hacer una alianza, logramos llegar a un entendimiento con nuestros hermanos que estaban encarcelados, y desde ahí, de la cárcel de Temuco, logramos conversar con un machi que parte de esto como mapuche también, no solamente en nuestro territorio, sino que en la cárcel también nosotros generamos un espacio para que nuestro lonco, nuestros machi, nuestros peñi encarcelados puedan vincularse más allá de la situación que se genera en la cárcel, que es de extrema violencia, de un abuso sistemático en contra del ser humano, del desprecio total a la vida. Nuestro lonco, nuestro machi han sido vulnerados de distintas maneras, con primeramente por mano de gendarmería, oscureciendo todo el planteamiento que nosotros levantamos, otro negando la entrada a sus familiares, negándole la comida. Muchas veces se vieron envueltos en situaciones de que les negaron sistemáticamente las visitas que son, en este caso, derechos ya adquiridos, derechos constitucionales. Entonces, en esa situación nosotros levantamos un trabajo dentro de la cárcel de Temuco correspondiente a nuestros hermanos, que significa, en este caso, de que nosotros, teniendo un machi, teniendo un lonco encarcelado, lográramos tener un módulo que sea para nuestros hermanos ya encarcelados de distintas maneras, en este caso, peñis que han caído en la lucha, tanto peñis que no han participado en la lucha, pero también quieren ser revitalizados de manera con medicina mapuche, con el Dungun mapuche, con el Kimun mapuche. En este caso tenemos lonco, tenemos machi. En esa situación logramos nosotros levantar un proceso que ha dado fruto en este momento, ya que logramos, a través de la presión social, a través de la movilización, no solamente de las comunidades mapuches, sino que de toda la sociedad en general, porque todas nuestras luchas tienen un punto de encuentro, que es la pobreza, que es la desigualdad y que es la violencia y la judicialización. En este caso, el trabajo que se levantó específicamente quiere decir extensión del horario de visita, el completo libertad de ingreso de alimentos, en este caso alimentos mapuche, quiere decir mote, mudai, agua del Trayenco, alimentos que son preparados de manera comunitaria en nuestras comunidades. También logramos que se tenga acceso a medicina mapuche, en este caso el machi, el lonco, que puede entrar un lahuentuchefe, mache, a verlo en su situación, porque entendiendo que un mache y un lonco necesitan medicina mapuche, necesitan ser refortalecidos, no solamente por los miembros de la comunidad, sino que también por nuestro lahuen, que proviene de la tierra, del mapu, donde proviene todo lo bueno, todo lo positivo. Así también el ingreso también de visita de sus familiares y también visita masiva, que ese era lo más que nosotros nos atañaba en ese momento, porque era sumamente difícil tratar de vincular a mucha gente que venía, porque teníamos siempre ese problema de que Gendarmería no dejaba entrar a la gente. Entonces logramos todo eso y con movilización social, como lo recalco, y también logramos que nuestro machi y nuestro lonco y todo aquel tenga un espacio donde mensualmente puedan reunirse y hacer yeyipun, hacer rogativa, salir al patio a hacer rogativa, y eso se ha logrado gracias al apoyo de todos nosotros y quienes apoyaron la causa de los presos, no solamente acá en Temuco, sino que este trabajo se está extendiendo y queremos que se extienda a todo el territorio de este país llamado Chile. ¿Y cómo ha sido la respuesta de... Estás escuchando Radio Curru. Ya, ese fue entonces un extracto de la entrevista que le hicimos al huarquén del Machi Celestino de Córdoba y al huarquén de la comunidad autónoma Juan Quintremil, Jimmy Marilao. No pudimos ponerla entera porque es una entrevista bien larga, cuenta varias cosas, tanto de la cosmovisión como de la situación actual que están viviendo en su lof y también en la cárcel de Temuco, el lonco Víctor Marilao y el Machi Celestino, que es lo que están haciendo igual. Así que esa entrevista la vamos a subir por separado al blog de la radio y la vamos a estar compartiendo en Facebook para que la puedan escuchar entera. Y eso. Bueno, habla lo que ya comentábamos previamente sobre la situación carcelaria del Machi, de lo que él está viviendo en la cárcel y las cosas que están proyectando con las demás personas mapuche y que no caen específicamente por causas mapuche o reivindicaciones, claro, territoriales, y que generalmente son de las poblaciones de acá de la ciudad de Temuco. Así que está bueno el enfoque, está bueno que lo relevemos acá en el programa y le vamos a seguir dando también, sacando este material. Podríamos irnos con un tema. Sí, como para hacer, sí, una pausa. Así que les enviamos un saludo, nos están escuchando por ahí los cabros de Escopetazo. Así que nos vamos a ir con un tema dos, que es Desde el Cemento. Ahí dedicado para el Machi, para el Jimmy y todos los peñes que están en la cárcel de Temuco. Dentro del cemento se llama. Dentro del cemento. Sí. Misterio que esclaviza, favela brasileña, semillas argentinas. Se roba el anuncio de la niña se interrumpida. Para hacer el rico su nefasta enfermería. Gana la libertad, la bota de la crueldad. Mata a la policía que mata la impunidad. Es una mala loca, no seca la memoria. Como música de la agua, la minera será nota de la tierra que se servirá. Que no más energía, tráfico de semillas, saber las rebeldías. Sabiduría antigua que propone la armonía. Resus la máquina de verbo tendría asesina. Se levanta la furia con la voz indígena. Para enseñar al mundo que la tierra está viva. Busca recolectar los frutos de la lluvia. Sembrando autonomía, cosechando libertad. La furia del poder se hace esperar, Estados Unidos comienza a conspirar, escuela de las familias, institución para matar, para ayudar, interrogar y torturar, la vida arrasada, la sabe Guatemala, la de alto enseñada, se mira por lo maya, en los de la rabia y desde la mirada, la insurrección armada, y en esta tapia ya la insurrección armada, y en esta tapia ya la insurrección armada. Insurrección. No queremos su paz, queremos nuestras tierras y la sangre sobra para defenderla a ella. Entre tus hermanas dice que de sigue viva. Es una herida abierta, profunda que no cierra. Hasta América Latina con su pena para afuera. La sangre campesina tiene la coherencia. Vieron por el oro, lo trajeron la miseria. Suyo trajo la pala y no lo dejo nada. De lleno de ignorancia, que no sigo, se va a plata. Suyo trajo la pala y no lo dejo nada. De lleno de ignorancia, que no sigo, se va a plata. Suyo trajo la pala y no lo dejo nada. De lleno de ignorancia, que no sigo, se va a plata. El genocidio usaba plata. El genocidio usaba plata. El genocidio usaba plata. Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Única solución. Insurrección. Insurrección. Insurrección. Estás escuchando Radio Curru. Ya. Ahí entonces pasó Dentro del Cemento, un tema de Escopetazo, el nuevo disco que sacaron, su primera grabación. Saludar a los chiquillos igual que siempre nos acompañan en las tocatas que hemos hecho con la radio. Y ahora vamos a hablar un poco, a entregar un poco de información de lo que es el caso de, por la muerte de Macarena Valdés allá en Tranquil. Ayer se realizó una audiencia donde la fiscalía pretendía, o sea, estaba pidiendo el cierre de la investigación sin ningún responsable, sin ningún cierre así como que deje tranquilo a la familia y a las redes de apoyo que se han levantado por este tema. Ahí el compañero nos puede dar un poco más de información de lo que fue, lo que pasó ayer. Sí, bueno, lo que pasa es que el 7 de marzo, día de ayer, era convocado por parte del Ministerio Público, por parte del fiscal, a la familia de Macarena Valdés con la intención de notificarle la idea de no perseverar en la investigación. Eso significa que se cierra el caso. Sin, bueno, para nosotros igual desde nuestro posicionamiento, digamos, es difícil hablar, digamos, de todas estas cosas que son judiciales, porque estamos inmersos en un contexto donde tenemos que hablar mucho de ello. Claro. Y en el caso cuando nos toca a nosotros, digamos, a una luchadora mapuche por el territorio en contra de una hidroeléctrica como lo es RP Global, que son sindicados por parte de la familia como los responsables de pagar a sicarios para que asesinaran a Macarena, porque Macarena apareció en un aparente suicidio, lo cual no tiene razón de ser y se explica por parte de la familia siempre. Macarena tenía a su bebé vestido esa mañana y va saliendo. Una persona que va saliendo y tiene el bebé vestido, ¿cierto? Y todo digamos, arreglado como para salir, no se suicida. No es un escenario de un suicidio. Sí, para contextualizar quizás un poco, esto pues sucedió el 22 de agosto allá en Tranquil. Justamente Macarena era a la hora del mediodía, iba saliendo, estaba cocinando, creo, había cocinado hace poco. Y estaba acompañada de su hijo, que estaba bien arreglado. Y la pilla su otro hijo de, si no me equivoco, 6 años. La pilla colgada en aparente suicidio. Sin embargo, obviamente, la hipótesis de este, que es como la oficial, se cae un poco porque justo antes Macarena había sido amenazada. Ella era opositora a una central de paso que quería instalar RP Global allá en el territorio, interviniendo en un cementerio mapuche y pasando por su comunidad. Así que durante esa semana hubo harta movilización, hubo harto enfrentamiento igual, hubo harto corte de calle para impedir el paso de esta transnacional. Y Macarena fue amenazada durante esos días de agitación. ahí se le dijo que si no dejaba de molestar o si no dejaba de manifestarse, iba a tener consecuencias graves. Y asimismo fue que un par de días después apareció colgada simulando este suicidio. Esta misma empresa igual fue la que está involucrada en la muerte de Berta Cáceres en Honduras, una dirigente ambientalista de allá, que hace poco se celebró lo que fue se conmemoró un año de su muerte. Hubo hartas manifestaciones en distintos lados, hubo un cadenazo radial igual, si no me equivoco. Así que esta empresa ya es como varias veces ha sido mencionada en casos de este tipo. De hecho, en organismos internacionales se están analizando las implicancias de empresas como RP Global y otras más en temas como la violencia y la represión y los asesinatos que sufren dirigentes sociales indígenas en distintos lados de Latinoamérica. Sí, bueno, ahí tengo que presentar una discusión que nos llegó a Radio Curruf a propósito de que anteriormente nosotros sostuvimos lo mismo que tú acabas de recordar, que RP Global, esta hidroeléctrica, es la misma empresa que habría asesinado a Berta Cáceres en Honduras. Dicho sea de paso, este 2 de marzo se conmemoró un año ya del asesinato, de la siembra de Berta Cáceres, donde estuvimos también nosotros acompañando en un cadenazo a todos los medios libres de Latinoamérica y a Villayala. Y bueno, una persona nos dijo que no es la misma empresa, que no pertenecería a los mismos capitales. Nosotros esta tesis la tenemos a partir de una conversación, un tragún, en el cual pudimos compartir con Rubén Collío, el viudo de Macarena Valdés, donde él cuenta en la actividad Gritos por Tranquil que esta sería la misma empresa que habría asesinado a Berta Cáceres. El nombre de la empresa es DESA en Honduras, yo lo estuve investigando, pero ahora no sabemos si pertenece a los mismos capitales o no, porque tú sabes que de territorio a territorio se cambian los nombres, claro. Otros capitales. Muchas veces eso es lo que hacen las empresas, cambian de nombre, le cambian quizás algo, pero bueno, eso es lo que se ha dado a conocer por la parte de la versión que nosotros más o menos estamos sacando. De la familia. Claro, de la familia. Exacto. Sí, aclarar eso, que es la versión de la familia, son las palabras de Rubén, ¿cierto? Que sería la misma empresa y al parecer habrían capitales involucrados, solamente que cambiarían los nombres. Ya sabemos porque lo ocupan como estrategia de llegada, ¿cierto? A los territorios. Y el capitalismo es global y en Latinoamérica tiene sus ojos puestos hace ya bastantes años. Bueno, yendo al meollo del asunto, el día de ayer varias delegaciones en solidaridad acompañaron a la familia Collío Valdés. Estuvo la comunidad Nehuén de Tranquil, estuvo la Lamien Julia Quilempán, estuvo la abogada Manuel Arroyo litigando ahí en este caso, y mucho apoyo, presión internacional y también de las comunidades y las organizaciones de ahí del sector de Panguipulli para que el caso no se cerrara. Esto es muy enrarecido porque se puede agregar también que existen cuestionamientos por parte de variados médicos e instancias de salud a la autopsia que se le hizo a Macarena y la cual después ella fue enterrada. Así que también se está solicitando la exhumación del cuerpo de Macarena en un futuro próximo una vez que se avancen ciertos pasos en el proceso. Pero tenemos las voces de las personas que estuvieron ahí, tenemos las declaraciones de Rubén, tenemos las declaraciones de la abogada Manuel Arroyo y también de la ñaña Julia Quilempán, que ella es una de las que sigue siendo amenazada. También junto a la Lamien Sandra Catripán, que la tuvimos de visita por acá en Temuco hace algunos meses atrás, también en el 2016. Así que la zona de Tranquil se ha visto bastante movida ahí en Liquiñe, ¿cierto? Panguipulli, la comuna, con todos estos movimientos, y en realidad lo que hace que todo esto se mueva es la resistencia y la dignidad de las comunidades por organizarse en contra de esto y que le ha costado la vida a Macarena. Claro. De hecho, la gente de allá, como tú mencionabas, Sañaña, han mencionado varias veces que lo de Macarena ni siquiera lo niegan así la gente de la empresa. Bueno, fuera de lo que es lo legal y los juicios, ahí no se menciona ni nada, ya no tienen nada que ver. Claro. Pero en lo interior, así es lo que pasa por ahí, le han dicho a varias mujeres y personas del lugar que si siguen hueveando les va a pasar lo mismo que a la Macarena Valdeo. Que a la mujer del Collío. Claro, la mujer del Collío y cosas así. Entonces, están usando esto como herramienta para lo que era al comienzo, que están hay un tema complicado ahí porque donde está instalada, cierto, la hidroeléctrica de RP Global, que no la han construido, están las instalaciones, no la han construido, están las instalaciones que han intervenido el río. Entonces esto es de la familia Quilempán, de la comunidad Quilempán, pero hay hermanos de las ñañas que están trabajando en la empresa. Claro. Entonces hay un problema familiar ahí. hay un problema complicado, entonces no es de fácil solución, digo. Claro, se traspasa el conflicto hasta lo más interno y en la familia, la violencia igual, porque esto igual, la plata genera violencia, eso es lo que está pasando allá. Exacto. Vamos con la ñaña Julia Quilempán y lo que declaró ayer a instancias de la salida y que finalmente, bueno, continúa la investigación. Claro. Eso lo logró la abogada Manuel Arroyo en este litigio, ya que había un problema con el writ y reirrol de la causa y no se podía terminar concluir, bueno, algo por el estilo. Ella lo explica acá, claro, en términos más concretos. Así que vamos con eso. Que los que estuvieron recogiendo la información y toda esa cuestión, se pensaría que yo me iba a quedar callada con las amenazas que me hicieron, pero no me quedé callada. Y ahora más que nunca, nunca más me voy a quedar callada. Lo que me digan, a ver, inmediatamente daré cuenta a la fiscalía, porque ir a Liquiña es perder el tiempo, porque sé que en Liquiña están por la empresa, no están por nuestro pueblo. No, a nosotros no tenemos justicia. Bueno, lo primero es agradecer a toda la gente que nos está acompañando hoy día. Ahí, acá afuera del tribunal hay un gran número de personas de distintas partes del territorio que se dieron el tiempo y el trabajo, hicieron el esfuerzo por llegar hasta aquí. Eso es lo primero. Lo segundo es que no se está haciendo nada de otro mundo. No estamos haciendo ni solicitando nada de otro mundo, ni hemos logrado nada excepcional. Solamente estamos haciendo que los funcionarios públicos hagan su trabajo. Aquí hay una fiscalía que tiene que investigar un asesinato. Y por lo tanto, cuando hoy día la fiscalía tiene la obligación y mantiene esta investigación, solamente está haciendo su trabajo. No hemos logrado nada de otro mundo. Todavía no ganamos. No hay que darse por vencedores, porque todavía no ganamos. Hay que tener la claridad de que nuestro pueblo sigue siendo perseguido. Nosotros seguimos teniendo peña encarcelado. Tenemos una machi que sigue con prisión preventiva. Hay un peñi que todavía tiene perdigones en la espalda, un niño de 17 años. Y siguen entonces carabineros hostigando y visitando los domicilios, al igual como está pasando en Tranguil, en el sector de Liquiña. La ñaña Julia sigue con amenazas de muerte, la Lamien Sandra siguen amenazándole hoy día a los hijos, y por lo tanto entonces esto no es todavía un triunfo. Simplemente estamos logrando que esto se normalice y que los funcionarios que tienen que investigar... Bueno, el día de hoy se realizó una audiencia en la cual la fiscalía solicitó e informó la decisión de no perseverar que tenía respecto a esta causa, toda vez que la habrían cerrado y no habrían reunido los suficientes antecedentes. Sin embargo, durante la audiencia se dio cuenta de que esta decisión no había sido notificada al interveniente, nunca fue notificado al querellante ni a la familia, por lo tanto tampoco era posible realizar este cierre. Cabe señalar que nosotros posteriormente a ello habíamos solicitado diligencia como la realización de una nueva autopsia en atención a los antecedentes que dan cuenta de ciertas falencias del peritaje que ya existía. Entonces, el tribunal, teniendo en consideración que se habían solicitado nuevas diligencias, una nueva autopsia, que era una diligencia que estaba fundada, que no había sido notificada a la familia ni a esta parte querellante, es que decidió dejar sin efecto la solicitud de la fiscalía de no proceder. No se dio lugar. Manuela, ¿consideras que ha sido poco prolija la actitud del público, particularmente de la fiscalía, frente al caso de Macarena? Bueno, yo creo que esta es una causa súper difícil que hay que seguir investigando y que lo mejor es que todos quienes estemos involucrados en esto trabajemos coordinados, y es como debiese ser. Además de la solicitud de una nueva autopsia, ¿qué otras diligencias se estarían realizando? Bueno, se han solicitado se le tome declaraciones a distintas personas y en particular algunas personas que están vinculadas también a la resistencia por el tema de las centrales hidroeléctricas del río Tranguil, quienes fueron amenazadas dentro de este contexto. Eso va, y que se traiga a la vista a causa por amenazas que existen también en Villarrica. Perfecto. Y las personas que han generado amenazas previas a comuneros del sector de Tranquil han prestado testimonio. Eso todavía no consta en la carpeta investigativa y creo que igual sería importante también que se encontraran presos. Perfecto. ¿En cuánto plazo estamos hablando en este nuevo periodo? La cosa es que esto no es una causa donde haya formalización, por lo tanto no se cuentan con plazos legales. Una investigación que está desformalizada, por lo tanto se cuenta con un plazo que incluso de 2 años que se puede realizar la investigación. La fiscalía por si acaso. Trató de una u otra manera de no perseverar en la investigación, sabiendo que hay un caso de alta connotación social y que la situación que se ha estado dando en el territorio, ellos bien lo saben, han formalizado 13 personas por desórdenes públicos, han destinado recursos para investigar esa situación. Pero al mismo tiempo no destinan los mismos esfuerzos ni las mismas diligencias ni el mismo empeño, por así decirlo, para tratar este tema que es la muerte de Macarena Valdés. Creo que es un problema que sucede en general aquí en el sur, que en general, digamos, siempre hay una mayor interés, voluntad por la persecución penal respecto a personas que están, digamos, dentro de una lucha social o reivindicación de demandas territoriales, a diferencia de que cuando las personas son víctimas, ya sea de este caso, o, digamos, de víctimas de tratos degradantes, de tortura o de cualquier acción policial que vulnere sus derechos, los tratos son bastante distintos. Entonces creo que es un problema en general que ocurre aquí en el Gualmapu y que es algo que tenemos que solucionar. ¿Tiene que ver con alguna predisposición alguna predisposición por parte de los fiscales o del Ministerio Público? Yo creo que sí, pues evidentemente siempre hay una digamos predisposición por la persecución penal respecto de algunos hechos más que de otros. Y también como toda la sociedad chilena, digamos, hay ciudadanos de distintas categorías quienes tienen mayores, digamos, prerrogativas que otros, pero eso también ya va de la mano también de cada fiscal y de la política interna de cada uno. ¿Qué otras diligencias van a solicitar ustedes durante las próximas? Ahora estamos apuntando hacia la realización de una autopsia, que es lo más importante. Finalmente, tu opinión con respecto al nivel de violencia que se vive en el sector de Tranquil generado por un proyecto hidroeléctrico. Yo creo que Tranquil es uno de los pocos de donde más hoy día, digamos, el modelo neoliberal, el extractivismo, la intervención de la empresa respecto a las aguas, a los bosques, se genera conflicto, y estos conflictos lo que hacen, digamos, es la persecución penal de personas que están en defensa de sus derechos, tanto aquí como en otros puntos del territorio, y creo que esa es una situación que se está dando generalizada, pero por otro lado también creo que es importante de que existe un espacio de conciencia y de avance. Estás escuchando Radio Curru. Eso fue entonces lo que pasó la jornada de ayer allá en Panguipulli, afuera de los tribunales, donde se reunió una gran cantidad de gente. Llegaron delegaciones y personas de Temuco, de Valdivia, de Conce, Santiago, de distintos lugares, a apoyar aquí a Rubén Collío y su familia, para pedir que no se tome en cuenta la petición de la fiscalía, que era que se cierre la investigación por la muerte de Macarena Valdés. Así que finalmente ocurrió así, por temas netamente legales, y bueno, la investigación tiene que seguir, los peritajes, como decía aquí el compa, se va a exhumar el cuerpo probablemente, eso es lo que están pidiendo, así, claro, para poder llegar a un final más o menos que tenga responsables por la muerte, porque aquí lo que se está denunciando por parte de la familia y las redes de apoyo es que hubo un asesinato con previa amenaza por parte de la empresa y sicarios de RP Global. Sí, pues a eso me refería adelante, con que es complicado que nosotros pidamos cárcel, que pidamos culpables, que pidamos castigo. Pero la verdad es que más allá de que se encuentren o no los asesinos y se sepa de quién es por una tranquilidad que va a sentir la familia, y también por un sentido de dignidad de entregar resultados y información a los hijos. Que el día de mañana Rubén no tenga que decirle a su hijo: yo no hice nada, dejé que el caso se cerrara. No se sabe quién asesinó a tu madre, etcétera. Así que ellos no van a desistir en esto, y qué mejor que escuchar a Rubén en Tragún, que hizo ahí en Panguipulli, que compartió con toda la gente. Elocuente, y bueno, la verdad es que uno se conmueve de escucharlo también. Así que escuchemos a Rubén las palabras que le pudo compartir a las personas. Y bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Este ya es el último tema que estamos tocando. Vamos a ir con algunas breves eventos luego. Y ya nos estaríamos despidiendo de este boicot informativo de 8 de marzo. Y continuamos enlazados a la Maratona Mundial Radial Feminista mientras enviamos los audios de nuestro reporte para que las compañeras puedan compartirlo ahí en su transmisión. Así que vamos con Rubén. Manos heladas y el vaho empañando sus pasos. Pero vamos a hacer fuerza. Entre todos vamos a hacerle buen para que esto, esta injusticia que quieren hacer no se cometa. Porque no corresponde. No corresponde que asesinen a una mujer, que priven a su hijo de vivir con su madre y que después se hagan los locos y digan que aquí no ha pasado nada. Porque tenemos la fuerza suficiente como para oponernos y para sacar a la luz la verdad. Pero hay que tener claro que esta pelea está recién empezando ahora. Y por lo tanto tenemos que mantenernos fortalecidos. Les agradezco nuevamente que hayan llegado hasta aquí. Pero quiero comprometerlos para la lucha que sigue. Porque esto está recién empezando. Y está recién empezando aquí porque en otros lados lleva mucho tiempo. Desafortunadamente, desgraciadamente, no es el primer mapuche muerto que tenemos por defender nuestra tierra. No es la primera víctima que hay por defender nuestros derechos. Es la primera mujer. Desgraciadamente era mi compañera. Desgraciadamente era la madre de mis hijos. Pero afortunadamente tenemos el carácter suficiente como para pararnos y denunciar que la asesinaron. Porque a Macarena la asesinaron. Y la asesinaron para tratar de infundirnos miedo. Para tratar de callarnos. Pero no lo van a lograr. Porque nosotros no vamos a vivir con miedo. Mis hijos no van a crecer con miedo. Porque un mapuche no se rinde. Y eso tiene que quedar claro hoy día. Pelei, Pupeñe, Pulamien. Me aguanto la vida. Ahí estaban entonces las palabras de Rubén Collío después de la audiencia que se realizó ayer allá en Panguipulli. La verdad es que fue bien emocionante el momento para la gente que estuvo ahí, por el Nehuen y todo lo que produce esta situación, la rabia, la desesperación y también la fuerza sí que genera para seguir resistiendo y hacerle frente a estos hechos. Eso es lo que ha sacado la familia de Macarena Valdés. Para ellos lo que pasó fue, como dije delante, un asesinato y van a seguir con esa idea hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no hay pruebas de que Macarena haya querido quitarse la vida previamente. No había ningún indicio y tampoco ninguna justificación para que ella llevara a cabo esta acción, menos la hora y el día, lo que estaba ocurriendo en su cotidianidad. Ella estaba preparándose para salir, estaba el hijo, la comida caliente, no había ningún indicio de que ella se haya preparado un suicidio, ni una carta, no hay nada. Entonces, eso fue lo que sucedió ayer. La investigación va a seguir y las movilizaciones igual. Sí, la verdad es que es bien desastrosa y trágica la historia de la familia de Rubén y Macarena. Ellos vivían en Santiago y decidieron volver al territorio a vivir ahí en predio de la familia Quilempa. Se supo la instalación por parte de la eléctrica Saesa, del cableado que comunica con la hidroeléctrica de RP Global y se organizaron. Le pidieron ayuda a Rubén porque él es ingeniero ambiental y él, claro, entendió todo el tema, hizo papeleo, ayudó bastante a la comunidad, hasta que eso lo llevó a tener un corte de camino ahí en el sector de Liquiñe, y donde hoy en día tenemos a 13 personas que siguen siendo procesadas por ese corte de camino, donde se está querellando la fiscalía, ¿cierto?, en contra de esas personas, y arriesgan también penas de cárcel, y donde hay 3 comunicadores de la radio Guayón y del Puelche.cl, del cual le agradecemos el envío de estos audios de lo que fue ayer esta audiencia en Panguipulli. Así que nuevamente tenemos comunicadores y comunicadoras involucrados, tenemos a la comunidad también en este caso de los 13 de Reyehuayco, en este corte de calle que fue ahí en Reyehuayco, reclamando que por favor las autoridades se presentaran para poder conversar, era lo único. Y se presentaron, y desde ahí entonces empezó la desidia en contra de la comunidad de Tranguil. Posteriormente ya tenemos el asesinato de Macarena, y ella estuvo en ese corte de calle, y si estuviera viva en estos momentos seguramente estaría procesada también. Bien. Es así el calibre de la represión cuando las personas se organizan, sobre todo si son mapuches y viven en el sur, en sectores alejados. Eso, vamos con un tema musical. Vamos con la última pausa musical, yo cacho, y después ya venimos con lo que son la difusión de actividades y también un par de noticias internacionales, y también comentar lo que fue la llegada acá de los compas de allá de que estaban presos en España por el atentado a la Basílica del Pilar. Así que vamos a estar quizás hablando un poco de eso. Claro. Brevemente. Vamos entonces con Banda Hachís y volvemos enseguida con Boicot Informativo. Breves eventos. Puede conectar aquí. Sociedad de esclavos cautivos y reales. ¡Capturado el ladrón! la extinción. Y humana vergüenza no es ajena. Ahí estábamos entonces con Banda Hachís y su tema Hombres y Mujeres Libertad. Chuta. Y ahora para finalizar vamos a dar un par de noticias breves y, o sea, difusión de eventos. Sin antes comentar lo que fue el regreso a Chile de los compas condenados por daños allá en España a una iglesia, la Basílica del Pilar específicamente. Ellos son Mónica Caballero y Francisco del Solar. Ha salido ya en varios medios de comunicación, de hecho fue súper bullada su llegada y ha habido un manejo mediático del tema súper fuerte. Se recalca mucho en todos los medios de comunicación de que ahora van a poder caminar en libertad por todo Chile, siendo que acá no tienen ni una causa pendiente ni tampoco en España su condena ya fue cumplida, y como que se recalca mucho esto, siendo que cualquier preso que ya cumple su condena no tiene por qué volver a la cárcel si no ha cometido otro delito, más aún cuando ellos mismos han señalado que esto es un montaje. Tanto en el juicio señalaron hasta el último momento de que ellos nunca habían participado de este bombazo allá en España, igual que acá en Chile se les quiso condenar por los mismos hechos. Y bueno, eso fue lo que pasó. No sé si tú quieres comentar algo para quizás ahondar en el tema. Bueno, tú ya has dejado bastante claro el asunto. Ellos fueron daños, no hay por qué tenerlos presos acá en Chile. Ellos cumplieron condena y bajo un decreto que existe en la legislación española, después de cumplir cierto tiempo tras la reja, podían acceder a ser expulsados. Claro. A ser expulsados del país, digamos, europeo. Y tenemos la llegada de los compañeros bajo ese morbo de los medios de comunicación. Claro, no han llegado unas palabras que se quieren compartir para ellos. Si me permiten, le doy lectura. Dice: como todo el mundo pudo conocer por la prensa burguesa, el 30 de enero la judicatura española aprobó la expulsión de nuestros compañeros Mónica y Francisco. Esa expulsión aún no se ha llevado a cabo, pero es inmediata y previsiblemente que en breve sucederá, aunque no hay confirmada aún fecha. Ya desde el día de su detención, el 13 de noviembre de 2013, se les abrió un expediente de expulsión para que, pasara lo que pasara con su proceso judicial en la Audiencia Nacional, pues como todo el mundo sabe, fueron detenidos bajo la ley antiterrorista española, fueran deportados, o bien al ser absuelto, o bien tras la condena. De todas maneras, los expulsarían. Entre el 7 y 9 de marzo de 2016, se celebró su juicio, y fueron condenados a 12 años de prisión, por daños terroristas, aunque absueltos de pertenencia a organización terrorista. Posteriormente, el Tribunal Supremo rebajó esta sentencia a 4 años, 4 años y medio de prisión, según la propia legislación española. Para ciudadanos de origen extranjero con residencia irregular en España, se puede cambiar una condena de más de 1 año y menos de 6 meses por la expulsión. Al tener una condena de 4 años y medio, de los que han cumplido ya más de 3, la mayoría en prisión preventiva, se procede a la petición de expulsión por parte de la Fiscalía, que ya había abierto el expediente en su día, y no quiere más esta patata caliente que ha resultado ser este caso. Esta papa caliente. Y a petición de los propios compañeros, dado que al ser expulsado a Chile quedan en libertad, pues no tienen allí nada pendiente. El mencionado 30 de enero de este año en curso se aprueba su expulsión. Hasta la fecha no se había comunicado nada al respecto. ya se habían adelantado los carroñeros de la prensa, por lo tremendamente caótico y chapucero del procedimiento de expulsión. Lo que en un principio iba a ser inmediato pasaba a ser en un periodo de entre 2 y 6 meses, para luego volver a ser inmediato. Y tenemos como resultado que el día de ayer, 7 de marzo, finalmente en la madrugada, Mónica y Francisco ya pisan territorio chileno y en estos momentos se encuentran con sus familias. Sí, igual mientras el periodo que estuvieron presos allá en España tampoco fue un encarcelamiento así como común y corriente. Acá en el mismo programa, en Boicot Informativo, estuvimos leyendo un par de comunicados de ellos mismos que sacaron mientras estaban en la cárcel, donde señalaban que durante el proceso se les cambió muchas veces de cárceles, se les separó de ciudades, se les estaban muy alejados, no se les permitía verse entre ellos tampoco, estuvieron con regímenes de castigo y aislamiento en donde no podían recibir visitas. También esto de los traslados, decían que podía ser para que no generen redes de apoyo, porque como se sabe, dentro de lo que es la práctica anarquista, es súper importante el apoyo a los presos o a la gente que cae por algún tipo de acto como este. Entonces, de esta forma impedían que se generen lazos en las ciudades donde ellos estaban presos. De esta forma estuvieron aislados más de un, por lo menos creo que estuvieron como un año y tanto sin verse entre ellos. Y también recibiendo súper pocas visitas, así que se le intentó quebrar de distintas maneras, aparte encerrándolos más de 20 horas por día. Y bueno, finalmente ahora ya están acá y pueden pisar territorio, bueno, el territorio donde ellos vivieron siempre. Claro, ellos estuvieron presos bajo el sistema FIES, que es de prisión extrema de alta seguridad en su par chileno. De hecho, la justicia y los modelos que se han aplicado acá en Chile de ley antiterrorista y de cárceles de alta seguridad son una copia casi idéntica al modelo español. Y bueno, desde acá de Boicot Informativo, un saludo, un abrazo apretado. Quizá dentro de algunos días, para el próximo boicot, tenemos alguna cuñita, claro, algún audio con ellos, si es que quieren hablar o mantenerse en silencio. También tenemos más informaciones que nos llegan desde Santiago, donde estamos próximos a sufrir un desalojo por parte de Casa Pirata en Ñuñoa. Hay un comunicado por parte de los centros sociales ocupados de Ñuñoa. Esta Casa Pirata creo que era de una mujer dinaco, de la DINA, durante la dictadura. Encontraron documentos los compas que entraron a la casa, encontraron materiales. Es una casa que pertenece a un sector acomodado, pero que ha sido ocupada producto del evidente abandono, y es una casa de acogida de animales abandonados. Entonces es bastante potente el trabajo que están realizando ahí. Vamos con las palabras. Dice: estamos a puertas de un desalojo de nuestro centro social ocupado Casa Pirata. Nos han dicho que mañana 8 de marzo, es decir, por hoy, vendrán a dejarnos la orden de desalojo definitiva por parte del tribunal a las 9 de la mañana. Por otra parte, en estos últimos días, no solo Casa Pirata, sino que la mayoría de los centros sociales ocupados de Ñuñoa han recibido un constante hostigamiento por parte de la 18ª Comisaría de Carabineros, en base a un supuesto robo de un casco de un policía el sábado 4 de marzo en Plaza Ñuñoa, involucrándonos injustamente por estos hechos. Se ha perseguido a compañeros, hemos recibido visitas de policías de civil y de servicio, amenazando con allanamientos, demostrando así que tienen argumentos suficientes para poder atacar nuestros espacios y centros culturales, en base a un robo que ninguno de nosotros estamos interesados en hacer. Creemos en la construcción de organización y actividades, no en este tipo de hechos. Hacemos el llamado a distintas organizaciones a poder difundir este aviso como forma de advertencia de que el poder está nuevamente desplegando sus garras para poder culpar y hacer montajes. Estamos preparados y preparadas. Favor, difundir, y hacemos el llamado a nuestros compañeros a que estén atentos y atentas. Las actividades que tenemos agendadas en Casa Pirata siguen adelante. No nos dejaremos hostigar. Centros sociales ocupados de Ñuñoa. Así que ahí está. Hacemos extensiva y la amplificación del mensaje de los compañeros y las compañeras. Y ojalá no sepamos noticias negativas de que lo han desalojado. Hace poco igual se difundió harto un video de un centro social en Valparaíso la semana pasada, que también llegó gente de la municipalidad y como guardias privados y casi, a decirle a los chicos que tenían que salir del lugar donde se lleva a cabo, bueno, una serie de actividades como ligada a la, creo que, no estoy seguro si funciona un comedor o algo así, pero funcionan muchas actividades dentro de ese espacio, De hecho, la misma comunidad de ahí del lugar, los vecinos y vecinas, le han prestado ropa ahí a la gente que ocupaba el lugar, que es un centro social más que nada, donde se llevan actividades culturales, sociales, y que permiten dar solución quizás a temas que nos quejan hoy en día. Así que, eso. Oye, vamos con las actividades, para que vayamos ya concluyendo este boicot informativo. Tenemos una tocata anticarcelaria este sábado 11 de marzo en la Villa Francia. Foro sobre prisión política, Feria Libertaria, Trae la Tuya, Comestibles y Bebestibles. Se estarán presentando en el escenario Los Solidarios, Delinquir, Banda Bonot y Mal Gobierno. Cáchate. Bueno, acá en Temuco igual, este sábado 11 de marzo se va a hacer una tocata en el Bar Amplac. Se llama Ruido Paria por la autogestión de nuestras vidas, para que la busquen ahí en Facebook. Vienen bandas de La Unión, Gritaera y nosotros. De acá de Temuco va a tocar Cállate, Medio Golpe, Cat Dog y Orden Criminal. Así que está Lucas la entrada a las 22 horas, hasta las 22 horas y después 1500. Así que ahí para quienes quieran ir, desde las 8 de la tarde está programada la actividad, la tocata. Así que ahí para que vayan y se acerquen al Bar Amplac. Oye, se me olvidaba dar la dirección. Esto es en Luis Infante, Cerda, 5500, Villa Francia, Estación Central, Centro Cultural Elefante Blanco. Aporte Luquita. Repetimos la dirección ahí para los compañeros y las compañeras de Santiago. Luis Infante Cerda, 5500, Villa Francia, Comuna de Estación Central, Centro Cultural Elefante Blanco y el aporte Luquita. Y es una tocata anticarcelaria que irá en directo apoyo también de los compas que están presos y presas. Se nos iba, no hicimos boicot esa semana, pero queremos saludar a los compañeros y compañeras que salieron finalmente a la calle del caso de la PDI, del ataque en calle Condel a la sucursal de la PDI ahí. Así que les enviamos un saludo y un abrazo apretado también, ya que pueden estar en las calles bajo un juicio abreviado que igual es una condena, tienen que estar firmando 5 años, pero de todas maneras están en las calles junto a sus seres queridos. Claro. Y eso, no tenemos más actividades, estaríamos... Sí, yo creo que por ahí, a ver, el... Este 11 y 12 de marzo igual en Panguipulli se va a hacer un encuentro de redes sociales, se llama, pero no tiene que ver con Facebook ni Twitter ni esas cosas, sino que son redes sociales reales. Como por ejemplo, se van a reunir la gente de la Red por la Defensa de los Territorios de distintos lugares, como del Biobío, de Chiloé, de acá de la novena región igual. También va a estar la Red de Economías Territoriales, la Red de Medios de los Pueblos y la Red de Salud y Territorio. Así que van a haber hartos foros, hartos talleres igual, para la gente que puede ir, que sea de Panguipulli o que quiera asistir al evento. Es el 11 y 12 de marzo, durante todo el día, empieza como a las 9, 10 de la mañana con la bienvenida que va a realizar el Parlamento de Coscos. Y al mediodía van a haber un par de síntesis sobre lo que fue la jornada de la mañana y la tarde de la tarde. Así que probablemente con la Radio Curruf, que vamos a estar allá, vamos a estar transmitiendo a esas horas. Vamos a confirmar los horarios y hacerle buena difusión desde apenas sepamos los horarios. Cáchate. Radio Curruz presente. Yo creo que va como ahí a estar conformando equipo con la mesa de Red de Medios de los Pueblos. Y obviamente este encuentro es importante porque de aquí en adelante se puede conformar una agenda de las distintas redes de manera individual y también en colectivo, teniendo en cuenta que también se viene el encuentro plurinacional, ¿cierto?, por la defensa de los territorios y las aguas, el 22 de abril, y no se sabe todavía si va a ser en una ciudad en específico o si van a ser movilizaciones territoriales a lo largo de todo el territorio, valga la redundancia. Así que estamos ahí atentos con ese encuentro, con la transmisión, sí. Y también para generar propuestas, para generar coordinación en base a este ambiente de persecución a los medios de comunicación que son libres, a una forma de hacer noticias, de hacer comunicación que tiene que ver con la honestidad, con la verdad, con lo que pasa realmente en los territorios. Y bueno, no me gusta el hecho de ser la voz de los sin voz, pero o sea, de que se diga eso, pero realmente nosotros estamos colocando el acento donde los medios de comunicación ocultan, tergiversan y realmente desinforman también. Claro. No, va a estar bien bueno el encuentro, así que la gente que quiera asistir, acercarse, esto va a ser atrás del terminal de Panguipulli. En el espacio Trafquintúe. Trafquintúe, sí. Sí, en el espacio Trafquintúe de Panguipulli puede preguntarle a cualquier persona de ahí del sector y será del absoluto conocimiento de ellos. Así que nos despedimos, nos vamos a ir con un temita relacionado con las últimas informaciones que hemos entregado. Nos vamos a ir con

tendrías que haber estado si vives ocupando. Seas terco reformista que se cuelga